Radionauta. FM 106.3. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va, señorita Bárbara? Muy, muy bien. ¿Cómo le va, señorita Melissa? Muy, pero muy bien relajada de Pascua. Nos faltó el asado pagano. Yo lo tuve. Ay, a mí me faltó, pero bueno. Buenas noches, Ciudad de la Plata. Buenas noches, ¿cómo les va, queridos amigos y amigas de Orgía de Vegetales? Están ahí ya conectándose en Facebook con nosotros, dejándonos mensajes. Si no, nos pueden llamar al 5121690. Hay mucha orgía esta noche, hay mucha mezcolanza, mucho vegetal. Tenemos unas cositas muy, pero muy lindas. Un montón de invitados. Sí, estamos como varones. Siempre. Hoy tenemos un montón de invitados varones. Sí, yo no sé. Hoy la volamos a la vecina indiscreta que apareció el viernes pasado, que... Yo no sé cómo vamos a hacer entre tanto a Entre tanto nene, mi querida amiga, capaz que me cariño un poco más hoy. Ay, bueno. Me vamos entrando más en confianza. Trate lunch terapia, señorita. No hago terapia. Hoy pero... vamos a tener un montón de contenidos parecidos. ¿Cómo que no hace terapia? No, no hago terapia. Ay, qué miedo que me das. Después te cuento. Ahora entiendo por las cosas qué que hago. Ese tatuaje. Después te cuento las cosas que hago muy terapéuticas, pero no terapia. La verdad señorita que tiene un tatuaje, es una mierda. Vamos a contarle a los oyentes que es todo un rompecabezas lleno de cosas, así como muy bizarrongo pintado. Perdón, bizarrongo. Una obra de arte. Ah, perdón. También son bizarras las obras de arte. Posmoderna, por también supuesto. Son bizarras. El posmodernismo es muy bizarro ya in bueno, situ. Bueno, podemos verlo en otro momento. Pero bueno, hoy vamos a tener a quién, Meli. Hoy tenemos invitados de, pero así como estrellas, te diría, de la ciudad de La Plata. Gente que estrellas. Sí, que vuelve a visitarnos después de mucho tiempo, que pisa la ciudad. Como nuestro querido amigo Juan, que vino del Chaco y nos va a contar un montón de cosas interesantes que pasan por allá, que no te puedo explicar, de todo un poco pasa. No solamente un relevamiento interesante del norte, sino además vamos a hablar de VIH. Se metió en el impenetrable y sobrevivió, podríamos decirlo. Sí, también el impenetrable VIH. Temita muy interesante que vamos a hablar hoy con Juan. Además, vamos a tener una columnita divina con Pablo sobre literatura queer, muy piola. Y además, nuevos una espacios. Estrella, una estrella, la estrella de la Ciudad de La Plata va a estar hoy acá. La estrella que no es estrellada, sino que se estrellan los oyentes y espectadores cuando lo ven. Que si una... vas por la calle caminando lo ves y es... Te llama la atención. Imposible no saber. Yo digo quién que es como nuestro Pepito Cibrián platense. ¡Ay, oh, qué lindo! Vamos a tener a Alberto Bassi recitando sus hermosas poesías de todo tipo y color, que para el oyente ya sabrá de qué estamos hablando cuando tenga el placer de escucharlo en vivo. Y como si eso fuera poco, las tradicionales ya, porque ya son tradicionales, creo, porque ya se ha implementado. Por supuesto. En la radio escucha platense, Radionauta ahí punteando, robándole el aire a todas esas otras radios caretas. Vamos a tener a Bruno con nosotros y su columna. Con las experiencias del taller Animarse. Vamos a tener a Chocobanana, que sigue robando espacios y se presenta casi como auspiciante del programa. Vamos a ver si lo vamos a tener a Choco. De hecho, nos acaba de pasar algo muy gracioso. Chocobanana aparece como, ¿viste esa mosquita que te está molestando todo el tiempo y aparece sin que vos la llames? Si no. Bueno, se me echó recién Chocobanana en el sonido de nuestra previa presentación. Me encanta que haga eso. Un indiscreto más del equipo Mami Chulero. Ciudad de La Plata, bueno. ¿Qué pasa con las Pascuas? Opa. ¿Qué opinás de las Pascuas? lo vamos a dejar para después. Yo te cuento. Vamos viendo de algunas experiencias pascuales. ¿Tenés algunas experiencias pascuales? Sí, sí, sí. Hay que tener cuidado con mientras el huevo. Mientras se apaga la luz en el estudio de Radionauta y Laura nos adapta un poco el clima, porque esto no puede ser una orgía si no hay un poco de cachondez, un poco de sensualidad. Me encantan los platos de orgía. Hoy tenemos una iluminación roja. Roja y azul. Cálido y frío. Estamos así como... Sí, sí, sí. Precioso. Agua y fuego te juntan. Hoy le mandamos un beso enorme a Andrea, que está muy enferma, que ojalá que nos esté escuchando y que se recupere pronto estos fríos polares que nos acechan. Otra vez caíste vos, ahora Andrea. A mí me agarró un estresazo, debo decirlo. Me agarró una pataleta de esas que no se agarran cada tanto. Pero bueno. Pero ya está. Hay que informarle al público que el viernes que viene vamos a tener stand-up en vivo en el programa. Muy interesante. Además de tenerlo otra vez Albertito. Va, sí, Albertito, ya lo adoro. De Tito le queda poco, pero bueno. En fin, eso. Si me olvido de algo, lo vamos a volver a decir después. La radio se puede escuchar... ¿Perdón? No, que hay muchísimo además para contarles. En realidad, tengo 2 horas, mirá, hasta la medianoche. Esta orgía de vegetales al horno. Me encanta, después nos convertimos. Saludos a la triputada también, que hoy nos abandonó y está haciendo campaña por la costa, ahí triputadescamente... Nuevas ordenanzas, ecologistas, algo así, la escuché. Ojalá que haga algo con el intendente de Mar del Plata, que es un cerdo magno, ya que corta todos los boliches a las 4:30 tratando de... Bueno. Oh, estuviste ahí, ya sabes lo que hablo. No, sí te cuento. Mirá, poné la 106.3, apaga la tele y seguí con orgía de vegetales. Thank you. al horno. Aló, aló, aló. Seguimos acá en Orgía de Vegetales. También nos pueden escuchar por Facebook y de ahí por tienen... radionautafm.wordpress.com o buscarnos en el Facebook que tienen toda la data. Claro, está linkeadito ahí el... En nuestra información de Orgía de Vegetales aparece la página, el horario y quiénes somos y qué hacemos y qué queremos. No, mentira. No, tampoco tanto. No decimos quiénes somos. Yo me llamo Bárbara. Yo Melisa, creo que el primer programa igual creo que digo mi nombre, ¿eh? Era una anónima hasta ahora, estaba en el closet. Tenemos que contar un detalle no menor y muy interesante para los oyentes de Orgía Vegetales y para nuestros amigos, amigas, amigues, amigus, amiga, que a partir del viernes que viene, Orgía de Vegetales empieza un sorteo cada 15 días de un producto de Santa Cachucha, que es una empresa que vende productos de... Meli, de... Juguetitos sexuales. Ay, había que decirlo con esa voz. Entonces, usted puede comprar un numerito a tan solo 5P, como dicen acá en el Olga, a tan solo 5P. Precio popular, che. A la vecina indiscreta, le va a caer mal que yo diga P. Pero bueno, vecina, para vos. Y muy interesante, a tan solo 5 pesitos, no muchos números, se va a sortear cada 15 días un chiche, una cosa de esas que ayudan a la cama, al amor, a nuestros placeres, a nuestra sexóloga Alexandra, conocida por el mundo entero, sabe de lo que estamos hablando. La verdad que un juguetito sexual no le viene mal a nadie, hay que prepararse para el invierno. Qué lindo que son. Santa Cachucha, lo pueden buscar en el Facebook. ¿Cómo es, Meli? Santa Cachucha. Facebook.com. Ay, amiga de Orgía de Vegetales también. Ah, bueno, sí, ya, directo. De una. Te sugiero. Yo te sugiero en Pascuas. Opa. A ver qué pecado podemos cometer. Ah, ya. Ah, bueno, mira, yo te cuento que normalmente con mi grupo de hermanos, amigos, familia, solemos hacer un asadito pagano para las Pascuas. Esa cosa de que no se come carne, nosotros comemos carne, sí, como chanchos. Como el prohibido, claro. Pero bueno. Yo me comí un corderito ayer. Ay, qué rico, un cordero. No sabes lo que estaba. La tote y la porota somos. Contame más, dale, contame. ¿Qué quitas? Mi hambre en el mundo. Y yo le entraba ahí al diente. Las vegetarianos, vegetarianas, vegetarianes. Estuvimos aparte almorzando con la familia de la Triputada. La madre hace unas cosas tan ricas, por favor, increíble. Nos recibieron muy bien, la verdad, la comitiva de la Plata abordando. ¿Dónde estuviste, Meli? En Mar del Plata. ¿Dónde vive la Triputada? En Mar del Plata. Tierras natales de la Triputada. Che, ¿qué onda la movida Mar del Plata? Lleno de gente, un frío de cagarse. Porque yo te cuento que estuve en febrero y sí, obviamente en esta época te querés matar. Yo me fui con el protector, la malla, todo. Bajé a la playa, divina. Dije, me pongo Zapolán, quedo naranja para el programa. ¿Zapolán usás? ¿Usás Zapolán? Uso Zapolán, sí. Hay que usar Zapolán, ¿eh? Un factor alto igual. Perdón, porque yo Zapolán, me cuido la piel, te si quiero te decir. Si escuchase Mirta Legrand diría, Zapolán, nena, Zapolán. Pero nada, me cagué de frío. Y entre medio fuimos a la reserva ecológica que hay ahí en Mar del Plata, que no sabía, fue muy educativo el ¿Y aprendiste los arbolitos, esas cosas? No, había más que nada de los arbolitos, la reserva ecológica, que es un punto donde migran a unos aves, qué sé yo. Entre ave y ave hay siempre un par de maricas por ahí girando que se van a coger a los tamariscos. ¡Epa! Y los muy sucios... A los tamariscos. Se dejan todo ahí, ¿entendés? Todo el forraje, todo el... Todo, ¿entendés? Los hijos futuros abortados ahí también. Esa cultura de no juntar, como por ejemplo, la caca que hace tu perro en la vereda. ¿Por qué no me la sacás? La piso todo el tiempo. ¿Por qué? No me da suerte ni nada encontrarme un forro. La verdad, no entiendo. Y bueno, hubo ahí todo un debate después que la diputada seguramente irá está haciendo campaña para que eso deje está haciendo de suceder. Campañas. No, tenía algunas ideas de instalar algún tipo de cesto. Todavía estaba igual investigando la zona, caminando el barrio, clavando el taco en el charco ahí con un poco de olor. Con la goma pegada en el taco. A salitral, ¿viste? Pero bueno, la verdad. Se fue con un par de globitos en el taco. Yo llegamos a la zona en cuestión, dije, bueno, acá me voy a encontrar con algún amigo, amiga, que no sé, que nos cuente un poco qué va a hacer en Mar del Plata, Jueves Santo, imagínate. Nada, desierto estaba. Yo dije. Es tan linda Mar del Plata. ¿Qué hacemos, chicos? ¿Qué hacemos? Bueno, dijimos, vamos a ir el histórico boliche. ¿Cómo llega? Ah, vos sabés que ese boliche de Mar del Plata. Te quiero contar una cosa, el histórico que tiene la X. Exactamente. El histórico boliche que tiene la X, que se llama Éxtasis, duró, o por lo menos lo que se cuenta en el ambiente desde hace un montón, fue uno de los pocos boliches, discos, bar, en realidad es más tirando bolique, que perduró en la época de la dictadura y tiene toda la característica de ser antro, por eso es un sótano y por eso tiene esa cuestión de la X que la mantienen. Como de prohibido. Eso es digamos. Muy interesante. Yo cuando fui hace un montón, cuando era chiquita y no tenía 80. Cuando era una tortita, niña. Una carne fresca. No, sí, estaba así como queriendo cerrar. Bueno. Fui, descubrí este lugar y dije, no puedo no encontrarlo. Lo encontré, es una X. Vas, es una puerta, tiene una X, casi nadie sabe. Sí, ahora, es si vos querés de la encontrar. La dictadura no le quedó nada. No, por eso, si vos querés encontrar ahora en Mar del Plata un lugar donde ir a bailar y googleás o buscás o lo que sea, a la misma gente de Mar del Plata le preguntás, nadie tiene ni idea. No hay antro gay para ir al Mar del Plata realmente copado, quiero declarar. Acá, no sé, putos y tortas y trabas marplatenses, pónganse las pilas, háganme un point como la gente. Bueno, ¿qué pasa con la plata? Es una hola, autocrítica. Bueno, te lo dejo para otro programa, mira. Ay, ay, ay. Adeus. Al horno. Lo mío no es histeria, lo tuyo es violencia. La histeria, sea como ficción psicológica o como estigma social ante ciertos comportamientos, se asoció siempre a la mujer. Esto tiene larga data. Desde el siglo XVIII, las histéricas, que antes podían ser juzgadas y ejecutadas por brujería, eran sometidas a misóginos tratamientos como compresores de ovarios, o forzadas al matrimonio o el embarazo. Hoy, cuando una mujer se expresa enérgicamente o simplemente se niega a ser objeto de satisfacción de un hombre, es señalada y azotada con la palabra histérica. El casillero del que no hay que correrse para no caer bajo esta simpática categoría parecería estar delimitado por algunos de los siguientes mandamientos. Di siempre que sí y no cambies de opinión. Sé cordial con tu prójimo, aunque él no sea contigo. Soporta cualquier maltrato en silencio. No te expreses vigilosamente. La firmeza es atributo de los hombres. Si esto no es violencia, la violencia simbólica se ejerce por medio de la fuerza física. Y se trata de la imposición de una visión del mundo, de roles sociales, de categorías cognitivas y de estructuras mentales. Constituye, por tanto, una violencia dulce, invisible, que viene ejercida con el consenso y el desconocimiento de quien la padece, y que esconde las relaciones de fuerza que están debajo de la relación en la que se configura. Por esto es fundamental deconstruir imaginarios elaborados bajo el dominio del patriarcado, inscribirlos en los procesos históricos sociales que los hicieron posibles para desnaturalizar este y otros discursos violentos y opresores y ser hacedoras y protagonistas de nuestra propia mirada. Esto es un escrito muy interesante que repartían el 8 de marzo las chicas de la Comisión de Psico de Humanidades. One, two, three, four. ¿Qué pasa? No se está escuchando tu mic, amiga. Hola. Ahí va. Volvemos otra vez porque yo quedé sola haciendo. Te salió bárbaro la rapeada. Yo te estoy conociendo y te quiero hacer un par de preguntas. ¿Puedo? Bueno. Ay, me encanta. Estaba así con un gato del otro lado de la puerta. Ay, ¿me presta atención? Míralo. A ver. Tenemos a Basi del otro lado con un gato. ¡Me muero! Vino con la mascota. ¡Qué bueno, ternura! Ahora sí, te dejo que me preguntes. ¿Está o estuvo en pareja? Sí. ¿Con un hombre o con una mujer? Otros. Otros. ¿Usted se considera heterosexual? Ah, ya. ¿Cómo se dio cuenta? Me lo dijeron. ¿Cuál cree que es la causa de su heterosexualidad? Me parece que se me nota, ¿no? Tiene opciones. Bueno, a ver. Por elección, por motivos económicos. Ay, me encanta. Por motivos genéticos. Soy heterosexual por motivos económicos. Por motivos religiosos, hay varias. No, digo. Hay un montón. Por motivos psicológicos, otros. No, está bien. A mí me encanta por motivos religiosos, en realidad. Yo soy heterosexual por motivos religiosos. ¿Cree? Por mi culpa. ¿Cree que su heterosexualidad tiene cura? No. ¿Qué haría si su hija le dice, mamá, soy heterosexual? La mato. La mando a una granja. No, pará, más suave. O sea, no, la fajo. La podés echar de tu casa. La fajo. Le haces un mapeo cerebral. No, bueno, primero le voy a decir, mirá, en tu vida la vas a pasar muy mal siendo heterosexual. Te van a discriminar muchísimo. No. La podés rebautizar también, de última, decirle, bueno, está bien, te digo Roberto. No, es heterosexual. Bueno. Se llama Melissa. Era un culebrón. ¿Usted aceptaría que la maestra de su hija fuera heterosexual? No, ni en pedo. Imagínate qué onda, qué va a desear de mi hija. No, ni en pedo. ¿Y si los heterosexuales adoptan? ¿Le parece que está bien? No, es un horror. Son niños enfermos. Una familia así, no puede ser. Salen todos así con problemas. Ahora yendo a un plano más íntimo. Además, la familia constituida ya la conocemos. Por favor, no se ponga nerviosa. Yendo a un plano más íntimo. O no. ¿Usted cree en su heterosexualidad porque no le fue bien con mujeres? Nunca tuve la posibilidad de experimentar porque ni siquiera me lo planteé, pero la verdad es que no sé. ¿Considera entonces su heterosexualidad como una etapa de su vida? Ponele. ¿Alguna vez fue discriminado por su condición heterosexual? Sí. ¿Usted discrimina a los y las heterosexuales? No. Pero me discriminan a mí. ¿Cree que los y las heterosexuales deben tener los mismos derechos que los homosexuales? No, por supuesto que no. ¿Su familia? Pues no son iguales que yo. No, bueno, pero. No son iguales que yo. Algo muy importante, su familia. ¿Sabe que usted es heterosexual? Ay, ¿me cortás el aire? ¿Lo saben en su trabajo? Teme que la decepcionen. ¿Teme decepcionar a su familia? Esto es una encuesta que hace el colectivo de la comunidad homosexual argentina. Muy interesante, en una parodia con lo que muchísimas personas, personis, se han fumado durante tanto tiempo por ser diferentes a ser heterosexuales. Corrijo, esto es una encuesta de las mujeres públicas, que son mujeres que se han juntado muy piolas a hacer gráficas, un montón de situaciones, a intervenir la calle desde una política muy interesante, a hacer visible un montón de cosas que si quieren las pueden googlear, mujeres públicas. FM106.3 Radionautafm.wordpress.com. No soy la mujer de tu vida, porque soy la mujer de la mía. Escucha con los tacones de punta. Martes, 17 horas por Radio Nauta, 106.3. Ni una muerta más por aborto clandestino. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. El ritmo de la tierra, se siente en folclore vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas por Radionauta. Por Radionauta. FM 106.3. Magalí, trabajo en la pizzería del Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez. Y en el Olga somos 50. 50 compañeros trabajando en la cooperativa de trabajo en Lucha Juana Zurduy, que pertenece al Frente Popular Darío Santillán. Y de los 8 talleres productivos que somos acá, todos trabajamos autogestionadamente y sin patrón, porque creemos que es necesario nuevas formas de relacionarnos en el trabajo, teniendo la misma igualdad en las decisiones y en las responsabilidades, ¿no? En nuestros talleres vale más el respeto y la organización de los trabajadores que la plata. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos escuchamos en Radio Nauta 106.3. Llegan los 40 más mejores. 1, 2, 3, 4. Llegamos a un nuevo puesto número 1 de nuestro ranking. Muy, pero muy picante esta definición. Un artista consagrado por familia. Esta semana trascendió la fractura en la interna de la banda, pero sus fanáticos aún tienen la esperanza de que se vuelvan a reunir. Un tema que habla de rupturas, desencuentros y soledad. Un romántico por definición. Suenan los 40, Elsa Rodríguez y su tema Qué flor de peronistas los dos. Puesto número 1. Me siento triste porque yo le di la mano. Para mí es un gran esfuerzo, no va a creer que es lindo ir a dar la mano. No es lindo. No. Cuando se escucharon los resultados, esperándolo al doctor, y la silla estaba vacía. Quedémonos ahí, abre una ventanita. Una defraudación, una más de la dirigencia política entre la cual me incluyo, ¿no? Por eso es un papelón, una vergüenza lo que pasó. Papelón. He hecho un papelón. El señor Duvalde se conoció. Me pidió disculpas. Hacete cargo, Duvalde, del papelón. No me involucren a mí, por favor. No. Yo fui y lo saludé cuando él ganó. Ahora gané yo. Que venga y me salude. He hecho un papelón. La actitud de pelea, de confrontación, de no ir, de romper la red de fuego, de tirar tierra en los ojos, es la de él, no la mía. No. Le voy a ganar a Duvalde. Que le gano a Duvalde. Que por favor enfríe la cabeza. Los 40 más mejores. Radionauta. Radio cómic frente al capitalismo serio. Somos legítimos. Somos legítimos. Queremos ser legales. Queremos ser legales. Más derechos, somos menos obligaciones. Queremos ser legales. Más derechos, menos obligaciones. Distribución equitativa de los recursos estatales. Más derechos, menos obligaciones. Somos comunicación. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Yo aborté. Soy todas soy las mujeres todas que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté, y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Radionauta, FM 106.3. Bueno, ahora sí, hemos vuelto a nuestro piso hermoso y ahora tenemos en nuestra mesa preciosa, con estas luces divinas que nos puso el AU en los microfonitos, con nuestras banderas preciosas de fondo. Tenemos la bandera del orgullo, la bandera WIPA. Al final logramos ponerla del orgullo. Ya no, gestionamos una fija para la radio porque no podía ser, pero me enteré que se había ido a marchar la bandera, por eso no estaba. Ah, mirá, muy interesante, me encanta. Muy que interesante, la lo que pasa viajes. Es que había que tener dos. Que siga, que vaya, que venga. Sí. Bienvenido, Juan, a nuestro piso, a nuestro programa. Buenas noches a todos. Acércate un poquito más a nuestro micrófono. Ahí está bien. No tengas miedo. Bueno, buenas noches. Los extrañaba a todos. Ay, y por eso vine. Juan viene, contemos de dónde viene el Juan. Ah, pará, antes de presentar a Juan, vamos a presentar además a Fran, que nos va a acompañar en esta hermosa entrevista que le vamos a hacer a Juan. Hola, Fran. Hola, chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Se hace las tímidas las entrevistas, me muero. Fran, relájate. Bueno, ¿de dónde venís, Juan? Contanos. Y bueno, estuve unos meses viviendo, hace ya unos meses que me fui a vivir al Chaco, así que... Al Chaco, unos provincia días. Totalmente desconocida. Alto acento. Ya le, se le pegó el acento enseguida. Yo volví paraguayo. Yo quiero que lo sepan, pero pasa si le damos... Encima, ¿cómo se estará imaginando la gente que es Juan? Si no, lo escuchan con bueno, el acentito. Bueno, no sé, es parte de la magia de la radio, ¿no? Uh-huh. No sé. Contanos, Juan, lo verán poco en las Chaco, fotos después. Contanos un poco qué haces. Bueno, Mel me invitó ayer, o sea, yo sabía que existía el programa y la verdad es que no preparé y no lo que quería cosas. Hablar. Claro, ¿qué quería contarles? De que me había ido, como que hay mucha gente que se va también a muchos lados a intentar cosas nuevas que en esta ciudad. No solo estamos contando eso de vos. Yo me reencuentro con Juan, básicamente también, y me empieza a contar y me dice, no, porque no sabes, me fui a estudiar enfermería y allá en el Chaco, y la gente, y cómo hablan, y lo que dicen, y lo que creen. Qué loco que es estudiar enfermería en el Chaco, ¿no? ¿Cuánto relevamiento interesante sobre el sistema de salud que tendrás? Sí, estudio en realidad en Corrientes, porque es la única universidad que hay de enfermería. ¿En Corrientes? En Corrientes. Del Chaco te vas a Corrientes. Ajá. Casi es que te venís a La Plata. No, es como entonces... un Buenos Aires-La Plata, nada más que pasás el Paraná. Es un puente nada más. Y bueno, está la Universidad de Enfermería en Corrientes y todos los que somos de Chaco viajamos todos los días a Corrientes. Y ¿por también... qué elegiste estudiar en esa facultad? Por una cuestión comunitaria, creo, como que me parecía una buena experiencia irme a... Sabía que en la Universidad del Nordeste, la UNE, sabía que es el lugar donde se creó el primer instituto de estudios sobre cuestiones infecciosas. Porque vieron que en el Chaco hay como un mito. ¿Qué es el Chaco, digamos? Como que todos totalmente lo desconocen. El lugar del dengue. Nadie fue al Chaco nunca. Está la selva y las arañas. ¿Sí? Hace un calor terrible, te dicen todos, te vas a morir de calor. Está la vinchuca y está el dengue también. ¿Y qué más hay, Juan, en el Chaco? Y bueno, hay gente hermosa, hay muchos árboles, hay un río. Tobas. Hay tobas, hay witchis. Y estoy yo, y hay un y hay amigos, y no sé, hay buena... Toda la diversidad también. ¿Estás estudiando qué? Hay putos, ¿qué? Hay tortas, hay... ¿Son visibles los putos y tortas? Es raro, no hay ningún varón de la mano con otro varón, ninguna chica con otra chica, y se enamoran fácilmente, eso es algo bueno, ¿no? Y bueno. Son intensos, pero, decimos. Pero, detrás de la puerta... Yo soledad, así, soy solo allá, como que... Ana Prada, mira. Sí, estoy hecho un Ana Prada. No, yo me fui focalizando un montón en entrar porque es eliminatorio el curso en esa universidad. Y bueno, llegué y ya de toque me di cuenta las cuestiones que hay ahí, ¿no? Como los prejuicios, o sea, la discriminación que hay. Cuando hablamos de Chaco y cuando hablamos de Corrientes y cuando hablamos de todo el norte, uno a veces de Buenos Aires cree que la Argentina es solo Buenos Aires. Y llega allá y dice, sí, Argentina es abierta, no sé, qué sé yo, más o menos abierta. Somos reabiertos, claro. Claro, y llegamos allá y hay mucho más gente abierta también en muchísimas cosas y gente muy cerrada en otras también. Gente muy linda y muy cerrada, pero que se cierra porque... ¿no? Sí, ¿no? Y bueno, lindas igual, ¿a qué te referís con lindas? Y que tienen mucha sabiduría, están atravesados por la comunidad toa, por la comunidad wichí, aunque se nieguen muchos que tienen sus rasgos indios. ¿Cultura, ¿no? indígena y, por ejemplo, originaria? Claro, ¿qué pasa con ellos y la homosexualidad, las lesbianas, los trans? La verdad no te sé decir, como que todavía no es algo que llegué. Tengo compañeros gays que ¿no? se niegan, por ejemplo. Soy el único asumido. En la universidad, y está lleno, ¿eh? ¿En la universidad? Soy el único asumido, entonces está bueno, porque no quería que me pregunten si tenía novia. Como el puto si... conocido. ¿Cuánto puto suelto en la universidad, chico? Sí, no sé si... O tapado en Chaco. Sí, no están tan tapados, ¿eh? Bueno, quieren que vaya lo importante, así como... Queremos que nos cuentes. Dale. Sí. ¿Universidad de qué se estudia? ¿Ciencias de la qué? Es la Facultad de Medicina en la carrera de Enfermería. Y, bueno... Primera clase, así, las primeras clases, tuvimos una clase que hablaba de problemas éticos que atraviesan a la enfermería, ¿no? ¿Qué es la ética? Yo ni sabía que era la ética. La ética analiza los actos, digamos. Si, no analiza si uno es bueno o malo, analiza si uno hace un acto bien o hace un acto mal. Directamente, Juan, el bien y el mal. Tengo 21 años. Contale al público. Tengo 21 años y estudio enfermería en el Chaco. Y estás sola, como Ana Prada. Sí, soy solo. en el Chaco, en este momento. Y bueno, y la movida es que llegué y en la clase hablaban de problemas éticos, entonces dilemas éticos de la enfermería, HIV y aborto y eutanasia. Chan, qué Chan, primer día. Sí, fue uno de los primeros días. Y yo me comí el viaje porque me di cuenta de que estaba nombrando la palabra SIDA, ni siquiera nombraban la palabra HIV. SIDA, como si SIDA igual a muerte y HIV igual a SIDA y SIDA igual a muerte, ¿no? Y bueno, y como que para mí, no sé, me picó un poco, me hizo ruido en la cabeza, se me mezcló la palabra discriminación, que fue lo primero que me choqué allá en el Nordeste, que no me afectaba a mí en sí mismo, porque hay discriminación positiva también, que por yo tengo la impunidad de poder asumirme en esa universidad. ¿Qué significa discriminación positiva? Y sería como que vos tenés, yo por ejemplo allá no tengo, tengo algo, puedo ser loco, libre, loco, porque lo soy naturalmente. Como pero que allá por ser no, puto tenés algunos beneficios. Sí, pero allá no me logran entender tanto, como que por ser porteño, no porteño, pero por ser alto, rubio, quizás un poquito rubio, como que tengo esa impunidad de... Ah, de blanco. Es de otro lado y es blanco, sí, y es excéntrico, entonces no lo logro entender. Terrible. Sí. Terrible. Como que les caes bien porque son... ¿Qué pasa sí, con la ética? Pero después también están... O sea, la discriminación positiva como que también te afecta negativamente porque también no te están conociendo de verdad, ¿no? Bueno, primera clase entonces primera clase, ahí. Vamos a hablar del SIDA. Vamos a hablar del SIDA. Para mí el SIDA no existe. Comunitaria. Fleitas se llama. Al frente. No nos llevamos muy bien con ese profesor. Y bueno, yo me fumé la clase en silencio, como que me quedé escuchando y no podía creer la manera en la que estaban nombrándonos. Me di cuenta de que yo voy a ser enfermero y tengo HIV, que no es lo mismo que SIDA y no es lo mismo que muerte. A ver, explícanos qué es tener HIV. Y HIV básicamente es un virus que uno convive, es un virus con el que uno convive. Y es un virus que uno descubre, que no siempre uno sabe que lo tiene. ¿Es como las células malas y buenas que generas con el cáncer? ¿Estamos hablando de lo mismo? La ética de las células. No tanto, como que básicamente el HIV lo que hace es bajarte las defensas. Pero no es lo único que te baja las defensas, porque, no sé, yo con esto de que lo aprendí, ¿no? Como que es algo que uno aprende. El HIV es eso, es algo que uno aprende a entender y a convivir. Y por ejemplo, ¿qué tipo de HIV sos? No hay un... Hay múltiples HIV, pero no hay un tipo definido de HIV. Lo que hay es una carga viral en tu sangre. Pero igual más allá de lo que dice el papelito HIV, CD no sé cuánto... CD4. Ahí va. ¿Qué es? ¿Qué pasa viviendo con HIV, Juan? Y no pasa nada. Ahí va. No, pero para lo que yo quería preguntar... Es una responsabilidad en realidad el HIV. No, lo que quería preguntarte es, ¿hay un momento donde sos portador, un momento en que no? Explícanos un poco claro. Eso. No, básicamente, mirá, yo me fui de viaje a Bolivia y cuando vuelvo me di cuenta de que el cuerpo es como que te avisa las cosas, me parece. Entonces yo volví y quería estudiar enfermería y como creía que para ser enfermero, tenía que tener todos los estudios de salud a la regla y no creía que no podía tener HIV, por ejemplo. Si yo no tenía HIV, podía estudiar enfermería y si tenía HIV no, entonces me quería hacer el estudio. Y cuando me hago el estudio me sale repetir estudio, que significa que tu cuerpo ya está generando los anticuerpos, que son las alas que te están protegiendo de ese virus que está entrando en tu cuerpo. Que ese virus es una mezcla de virus que te ataca las defensas, pero... ¿Qué te ataca? ¿Qué son las cosas que nos atacan las defensas? No, está bien, pero... ¿Qué te pasa? A ver, ¿qué son las cosas que nos bajan y las no defensas? Sé, ponele, te pusiste diferente, triste. Estabas angustiado. O no serlo, y hablábamos afuera un poco de eso, ¿no? Claro. Contame eso, más no, concretamente. Como que... Digo, hay gente claro. Que no tiene idea que... ¿Realmente qué es? ¿Vos, yo te toco y me contagias? No. Bueno, por eso. Por eso, hay muchos mitos. No, en realidad el HIV se contagia de dos maneras, de dos maneras, básicamente. Una es a través del semen, digamos, por contacto directo entre una persona y otra, o un fluido vaginal muy... Pero tampoco es que cuando uno se contagie directamente por semen, tampoco. Además hay niveles, ¿no?, de grado de hay de una posibilidad, digo, sobre mil, hay virus. Una posibilidad sobre mil, más o menos, de contagiarte HIV si estás con alguien que lo tiene y que te descuidas. Pero te toca o no te toca, digamos, o sea, todos nos cuidamos a veces y todos muchas veces nos descuidamos. Ahora estás haciendo un tratamiento. Sí, con antirretrovirales. ¿Y en qué consiste eso? ¿Qué es? Mira, yo lo descubrí y lo primero fue, primero conocerme y entender las nuevas palabras. No sé, fue un montón de cosas, no lo puedo ver de manera tan científica, capaz. Claro. Lo vivo de otra manera y la medicina conmigo mismo... Como que fue algo que vino después, digamos. Fue otro proceso. Primero fue asimilar que yo tenía HIV. Asimilar que, no sé, fue llamar a Mel, por ejemplo, que es una amiga del alma, y decirle desde la salita de salud. Fueron 2 horas en las que yo me encerré en la salita de salud y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y yo tenía mi culpa, ¿entendés? Ahora que estamos en Pascua, la culpa viene como... Sí, viene como... Claro, ¿con qué te empezabas a dar? Sí, y lo primero que atiné antes era... Estaba mi papá y mi hermana afuera y lo primero que atiné fue a llamar a Mel, por ejemplo, antes de ver a los ojos a mi papá. Y bueno, la llamé, lloramos juntos y a la noche estábamos leyendo cursando, dicho de paso. A la noche estábamos leyendo en la casa de ella, una como que terminó la noche esa en una charla muy íntima, leyendo La Tormenta. Fue como, pasamos un momento terrible, un momento maya muy lindo que a mí me hizo muy bien y al otro día me levanté contento y... Bueno, entiendo un poco, no sé, por qué te fuiste al Chaco también, eso, ¿no? Sí, estás la así salud. Como una energía selvática, aracnofóbica me da. Pero bueno, el tema es que me parece que también es importante, como cuenta Juan, en cualquier caso que sea, si sea HIV o cualquier otra cosa o estrés, poder estar un poco más... Está bueno alimentarse bien. Conectado con uno y más armónico con eso, ¿no? Más allá de que uno es lo que come, también lo que se come. Se te mete adentro desde un montón de lugares. Claro, sí. Muy fuerte lo que decís, Beli. Sí, cuidado, básicamente para mí, gente, como que tenemos que perder el miedo a la vida, en realidad. Como que uno a veces, no sé, Juan, como Juan, que... Una pregunta, vos manifestaste en la facu que tenías portador. No. No, porque me di cuenta que ni siquiera para sexualmente tengo que por qué decir que tengo HIV. Las personas no vamos diciendo yo soy... Bueno, al menos nosotros, ¿no? La gente heterosexual sí va diciendo soy heterosexual. Pero nosotros ya no vamos diciendo soy esto, tengo esto. Como que simplemente me cuido. Yo sé que me puedo cuidar, pero no solamente con preservativo o papel film. Como que a veces también hay una imposición de cómo cuidarnos, ¿no? Como que yo me puedo cuidar con la otra persona, puedo tener sexo primero de diversas maneras. Me puedo cuidar puedo acabar con un abrazo, digamos, como que no hace falta el preservativo en sí mismo. Está buenísimo igual el preservativo, para un dildo, para un pene o un papel film para una mujer, también está bueno como práctica. Pero no es la única, como que hay gente que no le gusta el preservativo, y es entendible también. Y entonces elige o coger sin forros o elige tener sexo o directamente no tener sexo también, porque tiene HIV. Qué loco, ¿no? Y yo creía el primer día que no iba a tener nunca más sexo, como que dije, wow, tengo HIV, nadie va a querer estar conmigo. Como que el SIDA también sirve como una forma de castrarse. El SIDA es la condena, en realidad, la condena social, porque hoy es una enfermedad social, hoy las personas convivimos con HIV. De y con una idea, feliz. Miedo de que HIV es muerte, como dijiste. Sí, vos. Nos quitamos esa mochila también. Yo como puto siempre tuve miedo a tener HIV y ahora que no tengo ese miedo porque ya lo tengo, ¿qué miedo tengo? Pero volvemos ahora, ¿no? A esto un poco, es tengo quitarnos otros. Los miedos a partir de no ser tan ignorantes en un montón y tantas cosas. Sí. Atrevernos a meternos un poquito más adentro del miedo y ver qué sale. Por ahí tenés una orgía de vegetales. Let's nobody know my trouble for God. Don't nobody know my trouble for God. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble for God. Don't nobody know my trouble for God. En una orgía de vegetales llegan mensajes y saludos desde el Facebook. Luz Barker, la Nadia Matilde, Jameir, Agustina Pochito, Fernando Alanis, Gloria Suárez Núñez, gracias por estar ahí escuchándonos. Muchas gracias. Y los que están en el 106.3 también les mandamos un beso desde algún lugar del cuadrado de la ciudad. Seguimos acá también con Bruno, que viene en esta ocasión. Le mandamos antes de darle el espacio a Brunesky un abrazo grande y muchísimas gracias por contarnos su experiencia a Juan, sí. Que se fue muy contento, en fin. Muchas gracias, Juan, también saludaba a Rodrigo desde el Facebook. así que también un abrazo. Buenas noches, Bruneski. Buenas noches, gente. Y bueno, también muy conmovido con escucharlo a Juan contando su relato. De Chaco, ¿no? Sí, totalmente empoderante también. Sí, muy linda su energía, bacana el estudio que deja. Bueno, hoy quería desarrollar por ahí un poquito lo que veníamos hablando la semana pasada con el respecto del tema del el abuso, sobre todo en cuestión de desarrollo personal, de, digamos, tanto las distintas formas de abuso que encontramos en las relaciones de maltrato como las señales, porque el abuso es el acto concreto de ejercer poder. Sí, o sea, eso ya estás hablando justamente. Exacto. Y por ahí de lo que llegamos a ver, antes de llegar a ver señales físicas del abuso, podemos detectar otro tipo de señales que nos permiten por ahí estar más atentos y atentas a darle una mano a alguien o por lo menos saber que en algún momento está hace pasando. Falta intervención. Claro. Un poco cómo comienza, digamos, ninguna relación violenta empieza con una cachetada, o sea, eso ya también lo hemos estado charlando, o sea, primero la persona maltratadora intenta, o sea, va midiendo, va generando una cierta... Amedrentando, digamos. Amedrentando y generando dependencia y control, miedo y control sobre, posesión, sobre la otra persona. Y discursos que rondan por... Claro, desde la palabra mucho también, ¿no? Desde la palabra y desde las formas, sí. O sea, el está, digamos, el maltrato verbal, o sea, los insultos, el ninguneo, el no escuchar la opinión de la otra persona, el tomar decisiones, por ejemplo, sin... Tomar decisiones... Sin consultar. Sin consultar y muchas veces también en cuestiones que son responsabilidades compartidas, ¿sí? O sea, esto... Que implican el tiempo del otro también, ¿no? Implican el tiempo del otro, los bienes del otro, sí, muchas veces... No solo consulte, no solo digo esto de tomar una iniciativa o lo que sea sin consultar, sino además de cómo no adivinás lo que yo quiero. Hay como un montón de discursos que van de la mano con esto de, bueno, por todo esto yo te doy, o me devuelvo o me pongo como me pongo, ¿no? Como por ejemplo, no sé, no... A ver, ¿cómo no adivinaste que yo estaba queriendo tal cosa? Es imposible adivinar algo, ¿no? Sí, pero parte del discurso viene con eso, es en la pareja, ¿viste? Además, cuando... La presunción de obviedad. La demanda, la demanda emocional de que todo tiene que ser atendido, digamos. Todo lo que le pasa a esa persona tiene que ser atendido. Y además, eso también va generando un reemplazo, digamos, por parte de la persona que recibe este tipo de agresiones. O sea, una de las primeras señales, de hecho, que hay es que la persona está permanentemente pensando o pendiente de la otra persona. Sea para contestarle un mensaje de texto cuando no está, o sea para contar lo que le está pasando. O sea, todo el tiempo vamos a ver que hay... Su vida atravesada como... Por. Totalmente atravesada por... la otra persona, no solo por la relación de pareja en sí, que eso es algo que pasa, sobre todo en una sociedad así que tal vez es muy violenta, el tema de la endogamia se potencia, pero el hecho de que... Como que empezás a dejar de ver con tus amigas, ya no vas a visitar a tu familia... Y te empezás a dejar de ver aparte porque en general la otra persona habla muy mal de tu familia o de tus amigas, se queja mucho, se queja de todo el tiempo que no pasás con él o ella. Te lo hago en público, además. En privado o en público, el tema de la humillación. Es terrible. Terrible. El tema de la humillación siempre presente. Las también parejitas es... peleándose en las plazas, no, en además la calle. Decirle a los amigos, a mí me hacen, por ejemplo, mucho. Meli, Bruno, sabes que el otro día, y lo mandas al frente con cosas que ni Bruno se está enterando, y que yo voy a contar, ponele, ¿no? Sí. Y inclusive esto que es re común, el tratar de bruja, por ejemplo, puto, o la feminización como algo negativo, por ejemplo, trola de mierda, cosas así, por ejemplo. Ese tipo de cosas que, bueno, por ahí... Marica mala. Claro, puntualmente por ahí con... Bueno, esto que decían de la histeria, por ejemplo, como... Histérica de mierda. También en el abuso del desarrollo personal está el control del deseo de la otra persona, o sea, el querer saber qué es lo que hace la otra persona, el no querer tener secretos, o sea, contar tanto las fantasías como lo que no le gusta y estar generando todo el tiempo un clima de miedo y de dependencia, que es lo fundamental. Y eso se logra, digamos, tanto con las palabras como con hechos concretos, o sea, también perder... Esto no tiene nada que ver con el amor, aparte, gente. No, sí. Digamos... No, claro, si te la juegan, si no te quedó, de que tiene claro. Que... No, pero además... Está... El amor no es así, compañeros y compañeras. El amor es otra cosa. Te genera un miedo y yo te contengo. Mirá que la única que te puede contener soy yo, sabelo. De todas formas, no es una contención garantizada, es algo que estás todo el tiempo inestable, o sea, todo el tiempo a punto de estallar. Siempre el generar climas de miedo y la inestabilidad es lo que garantiza el control de la persona maltratadora. Y además, digamos, también esta persona tiene la intención concreta de control. Entonces, por ejemplo, va a ser tanto el tema de los insultos, son intencionales, o sea, tienen el objetivo concreto de hacer doler a la otra persona, como por ejemplo romper las cosas de la otra persona o guardarlas. O la amenaza de te dejo, mirá que te dejo. Sí, la amenaza con violencia. Y... Esa amenaza típica, ¿no? Mirá que te dejo, me voy. Y en particular si no a esto, en particular a gays y lesbianas, y también a personas trans, pero sobre todo a gays y lesbianas, se juega mucho el tema del closet ahí. O sea, la lesbofobia internalizada o la homofobia internalizada hacen que, por ejemplo, la persona maltratadora tenga eso como una carta a su favor y lo utilice para presionar. La visibilidad se pone en juego, digamos. Te hago evidente, sería... Está, digamos, la visibilización forzada como el ninguneo. Como el la ninguneo. Relación. Sí, yo pensaba más en el ninguneo. Torta de mierda. No, todo, no, acá no pasó así. Nada, si total nadie se entera. Digamos, está en cualquiera de las opciones. O sea, le voy a contar a toda tu familia, le voy a contar a la gente de tu trabajo y que realmente eso tiene consecuencias sobre la vida de la persona. No es que no, o sea, son amenazas muy concretas. Como también la cuestión de negar completamente la relación o el vínculo. Eso también es algo que forma parte en las relaciones gay y lésbicas de una particularidad. En trans es un poco más complejo en ese sentido por el hecho de que ya tenemos una visibilidad en relación a las otras personas, familia. O sea, es otra la relación con el entorno, digamos, porque el género es como la gente nos trata, en definitiva. Y, digamos, sería dificultoso, por ejemplo, para los trans y las trans que tengan un trabajo y en el trabajo no se sepa, ponele. Pero la mayoría de nosotros y nosotras no estamos en condiciones laborales legales como para que en los trabajos no sepan. Por lo general, digamos, las chicas laburan en la calle, la mayoría. O otro trabajo. Y... sí, pero muy pocas laburan de otro trabajo realmente. Sí, obvio. Viviendo su género libremente sin que sea un closet. Y para los chicos trans, la mayoría o para tener un laburo o viven en closet o directamente tienen laburo de changa, de rebote, de totalmente en negro, en situaciones de explotación, y algunos muy pocos que yo conozco que tienen la oportunidad de que en el laburo le respetan la identidad de género. Yo tengo dos que son productores, que no sabes, son tremendos. Tengo. ¿Vos tenés? Sí, dos. Mirá, los contraté acá, los tengo a prueba. Hablando todavía, de igual. Las palabras y el poder y te tatata. Ta, ta. Los tengo porque me tienen, ¿me entendés? Me tienen así con el circulito. Vamos a escuchar un tema musical, Bruno, haciendo. Y no sé... los que se quieren comunicar con Bruno, porque siempre sus columnas nos quedan chicas y esperamos ansiosos el próximo viernes. ¿Dónde pueden hacerlo, Bruno? ¿Dónde se comunican con vos y seguimos charlando por otro medio? Para comunicarse con el espacio del taller es taller.animarse.lp@yahoo.com.ar o si no en internet, taller.animarse.lp. En Facebook, ¿es esto? Taller Animarse LP también está ahí de amigo de Orgía de Vegetales. Escuchamos entonces un tema, un spot, una cosita. A ver. sacrifice me. She broke her coat and then put on her jacket. Now they're scared because she's really gone. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Lady, my best friend, do you remember? She was so young and another we burned. La noticia del Times no es más que unos centímetros de palabras ocultos en las últimas páginas del diario que extendí sobre la mesa de nuestra cocina. Solo reparé en ella por el título, por el repentino temor de que casi podríamos ser tú y yo. Encuentran asesinada a una mujer que se hacía pasar por hombre y a otras dos personas. El día de Año Nuevo, Brandon Tina, que había nacido hembra y vivía como un hombre en una pequeña ciudad de Nebraska, fue acribillado en una granja junto con una amiga blanca con la que se alojaba y un hombre afroestadounidense. Brandon fue el único al que mutilaron con un cuchillo. La semana anterior lo habían violado los dos hombres a los que finalmente se detuvo por el asesinato. Pero antes, decididos a demostrar que en realidad él era una mujer, lo habían desnudado en una fiesta frente a una mujer con la que había salido. Unos días antes, la policía había decidido que su vida era una impostura amenazadora. Cuando lo detuvieron por una infracción menor y su identificación no coincidió, la policía se aseguró de que la ciudad supiera que él mentía respecto de quién era. Pero él era claro con sus amigos, amigas, amigues. Se sentía un hombre. No se sentía una mujer ni una lesbiana. No tenía dinero para operarse todavía. En cuestión de un mes, estaba muerto. Vuelto con otro invitado maravilloso que inauguramos nos inaugura hoy acá en el piso. Lo tenemos a Pablo, que nos va a contar, buenas noches Pablo. Buenas noches. Nos va a contar sobre un poco de literatura queers y qué es la literatura queers. Bueno, difícil. Le tocó con la, bailar con la más fea, te digo, para arrancar, pobre. No, pero justo estábamos hablando de manual, Gambit y un par de cosas. Justamente íbamos a hablar de uno de los pioneros. Uno de los pioneros que es William Burroughs. Escritor norteamericano, poeta, ensayista, novelista y performer de la palabra, que tuvo su mayor auge en la década del 60. Parte de la generación Beat, que en ese momento escribían, y una característica tenían los escritores Beat era que empezaron a narrar un montón de cosas que en la literatura hasta el momento no se decía, como por ejemplo una literatura más de calle, sí, por decirlo de alguna forma, más lunfarda, que sí. Era hablar de putas, hablar de coger, hablar de alcoholismo, sí, de drogas, de la calle, de Estados Unidos en ese momento. Sí, es verdad. Y bueno, él tenía amigos como Jack Kerouac y Allen Ginsberg. Y conocido poeta. Sí. Y ¿qué pasaba con las historias ahí que contaban entre ellos? Y bueno, ¿cómo eran esas historias, por favor? Yo te digo la verdad, he leído muy poco de este señor. Claro, Meli no tiene ni idea, le podemos así contar. Contale, Pablo, Meli. Contame que todo, porque voy a ir a no sé, ahora este finde que tengo. Largo, yo lo descubrí a Burroughs. Un par de libros. Lo descubrí casi como un escritor de ciencia ficción, pero es mucho más que eso. Él ha revolucionado la forma de escribir también con diferentes técnicas. La forma de narrar. Y ¿por qué podríamos decir que Burroughs es queer? Porque él de alguna manera, se apropió de hecho, una de las primeras novelas fue, que creo que se publicó mucho tiempo después de haberla escrito, una de sus primeras novelas fue Queer. Que ¿se llamaba así? Sí. Ah, mira, esa no la tengo. Esa sí, no la esa tengo. Yo conozco El almuerzo desnudo de él, que después salió la peli que se llama Festín desnudo, que es buenísima. Sí. Queer es como una especie de autobiografía de él. Y bueno, y con esa novela él se apropia de la palabra queer, digamos, que era como un insulto. Y se apropia y la transforma en otra cosa. ¿Qué significa la palabra queers? Vendría a ser como, o sea, dicho en castellano y de manera clara y pelada, pura, sí. Puto. Puto. Sí. Rarito. Sí. Sí, extraño, que no le podemos dar un significado, me parece, ¿no? Mm. Que tiene que ver con eso. Y seguramente. Y él era un personaje queer, Barro. Sí. Que se movía ahí por lugares que en ese momento eran poco habitados. O sí, pero además se movía dentro de lo que era el ambiente gay, que de la década del 50, del 60, que estaba muy muy encerrado, muy muy enclosetado. O sea, no había muchas maneras de expresarse. Uh-huh. Sí, convengamos que él, te ayudo un poquito, sí, porque justo sé mucho del tema, que él y un montón de escritores más, como nombraste anteriormente, como Ginsberg, como el que hizo El Camino, que no me acuerdo ahora el nombre, como Kerouac, como bueno, son un montón de escritores que en ese momento salieron con una generación súper fuerte, porque no solo tenían que ver con la literatura, sino que además, bueno, sale la ola de Andy Warhol en el medio, sí, como una movida muy fuerte en Estados Unidos de contracultura, de lo que se debía y lo que se decía que era lo correcto, ¿no? Tanto en la literatura como, bueno, en todos los ámbitos del arte. Y ahí aparece esta famosa generación Beat que se caracteriza en la literatura. Un grupo de amigos que entre ellos se conocían muchísimo, curtían mucho la orgía de vegetales. Sí, verdad. Curtían un montón la orgía de vegetales. La orgía de vegetales de todo tipo y color y forma, ¿no, Pablo? Sí, ensalada, al horno, con papa, con patata. ¿Tenemos con algún otro dato, Pablo, sobre Burroughs? O bueno, en realidad, la próxima título tal vez para recomendar en preciso así. Bueno, a mí me gustaría recomendar En el lugar de los caminos muertos, que es una novela del año 72 por ahí. No la conozco. Me encanta que me tienen un libro que no conozco. En el lugar de los caminos muertos. Sí. Es de Burroughs. Es de Burroughs. De Burroughs. Es una novela larga, pero dentro de lo que ha escrito Burroughs, es una de las que está escrita de una manera que es más fácil de seguir. Es una historia de un cowboy gay que pretende... ¿Como Secreto de la Montaña? Algo así, pero mucho como más violento. Toy Story. Claro, porque tenía esa característica, ¿no? El lenguaje pelado, sí. La dureza pelada, sin ningún decorado. Sí, este personaje como que lucha contra el sistema, que es como que está controlado por una especie de director de cine, y empieza a juntar gente que con su misma idea, y con la idea de destruir el sistema y ver qué pasa. O sea, pero en realidad... Vemos qué pasa. Buscamos ese libro y vemos qué pasa. Pablo, te esperamos la próxima con lo que quieras elegir. Sí. Quería invitarlos a todos a que si quieren... Todos y todes. Que si quieren que hablemos de algún cineasta, artista, escritor, queer, LGTB, que escriban al Facebook de Orgía de Vegetales y bueno, yo investigaré y... Que propongan, sí. Perfecto, nos encantó la idea. Se me encantó. Abre, aparte, un desafío. Me a encanta. La audiencia. Público puede proponer lo que se le ocurra, ocurre si ocurra. Ya le tiramos lo de los juguetes sexuales, ahora le tiramos lo de literatura. Ya te vamos armando. Orgía toda. De Vegetales. Vegetales. Me encanta. Bueno, se viene el viernes. Nos estamos preparando un viernes maravilloso, pascuanero. ¿A dónde necesitamos? Hoy que hablamos tanto de literatura, hoy que hablamos y hemos leído un montón de cosas muy interesantes en este plato precioso que tenemos hoy, hemos invitado a tenemos en realidad nuestra estrella, se podría decir, Meli. Nuestra estrella. Hoy la presentamos como una estrella. Nuestra estrella de la noche, lo hago como Silvio Soldán. ¡Alberto Assi! Hola, ¿cómo están? Buenas noches, precioso. No sabía que me habían anunciado, pues no escuché. Te pusimos cartel luminoso y todo, decíamos Alberto al espiral, Alberto al sinfín. Bueno, una maravilla, gracias. Es un honor. Queríamos, así como que todos los invitados estén bien atendidos. Nos encanta que en este plato estemos todos cómodos. Bueno, ¿cómo andas, Alberto? Bien, muy bien. Sos muy buena periodista. Ay, muchas gracias. Porque haces hablar a los entrevistados, eso es muy importante. Pocas lo tienen en cuenta. Pocos y pocas lo tienen en cuenta. ¿Viste? Te lo digo en el aire.

Entonces por ahí cargo un poco las tintas con respecto a ese tipo de cosas y hago cosas desagradables, muy desagradables, como para que no quede nada que pueda parecer fino. Claro, y a la gente le genera y como... Y a la gente no se le va, algo pasa, ¿viste? No sé. Habría que entrevistar qué le pasa al espectador a la de Alberto Bassi. En la Casa del Pueblo. Ahora te cuento. Digo, asco, pero antes puedo hacer un llamado a la solidaridad. Sí. ¿Puedo? ¿Permiso? Sí. A todos los gente que tiene mercería, en casa de ropa, de lencería... O feria, no, feria americana, no, perdón, excusez-moi, perdonatemi. No, feria americana no, gente que venda lencería, que por favor me avise dónde puedo seguir comprando slips rojos, porque se agotaron en La Plata, y ahora tuvo que ir una amiga mía a 11. ¿Me agotaste todos los slips rojos de La Plata? No. Dice que me consiguió algunos por 11. Y las truzas también, es dificilísimo, no hay más. Vamos un día a 11, yo te llevo a 11. De cualquier manera, a los comerciantes platenses de calle 12, donde fueren. Les avisamos a todos los comerciantes de La Plata, hay gente que vende o se dedica a hacer... calzón slip rojo. Compro al por mayor. Compramos al por mayor. Compramos al por mayor, hacemos una vaquita y los vendemos. Bueno, que bárbaro. No cuente la anécdota de la piba. No, podéis vender. Lo necesito para el show. Yo. Albertito, contame la anécdota de la Bueno, ahora que... seguimos coherentemente, ¿no? O por sea, favor. Ya que estamos hablando de slip rojo, cuando yo estaba haciendo el slip rojo. Viste que el tiempo la radio hacía premia. Yo conozco perfectamente eso, así que vos manejate con libertad. Escúchame, esta mujer no era una chica, era una señora grande que estaba con su marido un pelado. Una vieja chota, ponele. Una vieja chota de décima, imposible, insoportable, bueno, ahí, ¿no? Y yo empiezo a hacer el slip rojo que va todo susurrado y con el músico que hace cosas muy suaves. Uh-huh. Ahora el músico que tengo ahora es muy superior a ese y hace cosas mucho más interesantes. Y yo estoy haciendo el texto y yo escucho, porque como va susurrado y con... pausas entre frase y frase, cosa que para mucha gente es insoportable. La pausa, no sabes lo que es la pausa. Vos lo sabés. Empiezo a escucharla que dice, qué barbaridad, qué porquería, pero ¿cómo pueden permitir una cosa así? ¿Y cómo había llegado a verte? Ah, no, porque había otros números esa noche, en Casa del Pueblo, Casa del Pueblo, que no tengo nada en contra de los compañeros de ahí que son divinos. No, pero me encanta que entre ya público, no más que no te había elegido vos sola. Creo. Está. Solo. Volvió. No sé quién lo dirige ahora, bueno, no nos vayamos ¿Qué pasó? Tema. Bueno, entonces, no, nada, yo seguí, ¿viste? Entonces yo sigo y la mina sigue y encima hace comentarios en voz alta insultantes al marido de ella, le hace comentarios como que le habla a él, pero ella quería que la escuchen todos. La gente todas, se entere de que la estaba pasando mal. Entonces, empezaron algunos, viste, pero bueno. Entonces la mina, bueno, gritaba y yo entonces dije, bueno, tengo dos opciones, o enfrentarla o no enfrentarla. O preguntarle si le estaba tocando algo en el esposo. Claro, pero eso ya sería... No, yo no hago. No hago estudios sociales. Entonces yo no puedo. O sea, no Menos me importa. Mal. Claro, entonces yo digo, yo la puedo enfrentar o no enfrentarla. Por el principio voy a empezar a tomar mucho aire, que aprendí de tantos años de foniatría, y voy a tratar. Y dije, ¿qué hago? Entonces en un momento dado la mujer llamó al encargado del lugar. Ah, es un escándalo importante. Lo llamó a la mesa y le empezó a decir que cómo permitían una cosa así, que era la primera y la última vez que ella pisaba ese lugar. Y yo pensé, no me cabe la menor duda. Claro. Y bueno, no vengas nunca más, mamita. Y fue muy desagradable. La mujer no paró. Y yo dije, bueno, Alberto, pensá que a lo mejor... Te la bancaste ahí, seguiste tratando de ignorarla. No, seguí hasta el final. Muy bien. Dije, desconcentrado y todo. Dije, vos pensá que allá en el fondo por ahí hay alguien que te está escuchando, actúa para ese o para esa. Eso es un artista, carajo, me encanta. Vamos al audio a escuchar un poco lo que hace Alberto y ahora volvemos en vivo con él. En este mundo son siempre los mismos los que figuran primeros en la lista. Físico-culturistas que ante una sutileza se derrumban. Yo prefiero una panza peluda en la penumbra. No me hablen de strippers patobicas, deportistas musculosos, esos que entrenan noche y día sin reposo. Todos esos cuerpos trabajados con maestría, para mí carecen totalmente de poesía. Bíceps y pechos forzadamente inflados solo son artificios contra natura. Yo solo deseo la irreemplazable confianza

La panza llena y el corazón contento. Seguimos en orgía de vegetales. Te recordamos que puedes dejarnos mensajes en orgía de vegetales en el Facebook, en el mail también, orgiadevegetales@yahoo.com.ar. Y les mandamos un beso bien grande a los oyentes que están del otro lado, a Rodrigo. Sí, que puso "Cuánto quiero", una cosa así muy graciosa. Sí. Estoy tragando. Seguimos. Quería con Alberto. Quería preguntarle, Bassi, Alberto, lo precioso de lo que escuchamos, me encantó, es una bizarriada genial en el sentido de la panza peluda, buenísimo, Alberto. Es una crítica profunda a las estéticas que tratan de imponernos. Es genial. En este caso es el ejemplo de un hombre, pero trasladarlo a una mujer. O sea, tratan de imponernos bellezas salidas de un gimnasio. Me encanta. Y toda la, o sea, la publicidad, la televisión, todos los medios están encargados de los afiches que vemos por la calle. Están encargados de convencer a la gente de que esa es la única posibilidad de belleza. De cuerpos también, ¿no? De cuerpos, sí. Y eso es lo que hace que mucha gente rechace otro tipo, por ejemplo, una persona gorda o que tenga panza o lo que fuere, la rechace instintivamente, pero porque está tan impuesto que eso no es bello. Por supuesto. Entonces yo quise elogiar a las panzas peludas, que a mí me excitan muchísimo, porque en realidad yo... lo llevo a cabo, ¿viste? Te no es una canción. La panza peluda. ¿Tenés una panza peluda? Yo no. Ah, pero mirá, lo sé más la piña. Mirá el cutis que tiene, lo odio. No, pero mirá, aparte soy flaco. ¿Te pero puedo soy flaco decir, naturalmente. Te odio. Mirá el cutis que tiene. Mira, le toco el cachete, parece de porcelana. Ay, lo estoy tocando, Alberto Bassi. Lo estoy tocando, Alberto Bassi. Y me gusta. Al aire. Pero no tengo una panza peluda exclusiva. O sea. Ay, Choco Banana saltó de fondo diciendo que tiene la panza, pero queremos que la muestre, levante la panza. ¡Vamos! ¡Ah, qué bueno! Esa es una panza peluda. Mira, Alberto aplaude de este lado, me encanta. ¡Sexy! Choco Banana, sexy. Albertico, ¿tenés algo para recitarnos en vivo? O contarnos, o lo que vos quieras, como denominalo vos. Sí, es un tema que se llama lo que vos tenés. ¡Epa! Pero va con música, por supuesto, pero en este momento no es posible. Si querés, nosotras dos te la hacemos. No, ustedes no hagan nada. Te escuchamos. Lo okay. único que le voy a decir al sonidista es que el tema va prácticamente susurrado desde el principio hasta el final. Ah, ya, pero no, pero no sale. Ahora él va a recitar. No, pero él va a susurrar. Justamente. No, le digo al sonidista porque por ahí tiene que manejar ciertas cosas técnicas. Ah, no, nosotras te susurramos del principio al final. Pero dale. No me están entendiendo. Ahí no, me muero. ¿Alguien me entendió? Sí, yo entendí. Ok. ¿Se entendió? Empezamos. Te quería decir que no acepto que me acabes afuera. Es un desperdicio. Quiero todo para mí. Quiero adentro mío lo que fabricás desde lo más hondo. Producto condensado, lo mejor de vos en un extracto denso y sublime y precioso. No puede quedar ni una gotita fuera de mí. Por eso nunca me lavo cuando te vas. Aguanto y si fuese posible no me lavaría nunca más en la vida. Ayer cuando te fuiste tenía que salir yo también. Hasta el lunes, te dije. Tomé el taxi con todo lo tuyo adentro y el crepúsculo y el cansancio en mi piel me adormecían. Pero yo te tenía resguardado, atesorado. Mis esfínteres eran rocas, hierro, torres de Pisa, columnas romanas, puentes parisinos. Mis esfínteres eran toda una fortaleza recreada por mí para impedir que algo me despojara de lo tuyo que poco a poco se iría mezclando con mi sangre. Pensé que tarde o temprano tendría que bañarme y que la ducha o el bidet se llevarían algo de tu identidad más exacta. Lo pensé, pero por la ventanilla se veían verdes los campos y el río, y te imaginé y te vi, y preferí creer que nunca más en la vida me lavaría, y me lo dije en voz baja. Aunque uno de estos días tenga que lavarme, esta noche voy a dormirme pensando que no voy a bañarme nunca más. El taxi me siguió mimando con su zarandeo. Nunca más en la vida. Increíble, me encantó. Me mojé un poquito, te digo. Oh, ¡ay, ya! ¡Qué lindo! Este loco banana está como loco. Ay, a mí me agarró como un coágulo de sangre. Alberto, me encanta cómo lees, me encanta cómo recitas. Vamos a invitar al público. Gracias. Que ha escuchado este momento, esta narración de Alberto preciosa, que Alberto va a estar el viernes que viene, que además, si él quiere, ya lo invitamos para que venga otra vez a la radio a Sarasasa, pero justo va a estar medio como sobre la marcha, porque en realidad es el viernes 20, no es el viernes otro. 20, es el otro. No, es el otro, es el viernes 20 de abril a las 22 faltan horas. Dos viernes. Puntual, en Pura Vida. Bueno, igual, bueno, si quieren, lo pueden buscar por Facebook, lo pueden buscar por Orgía Vegetales, que lo vamos a publicar. El viernes 20 de abril, 22 horas en Pura Vida, van a tener en vivo y en directo el chorizo, la señora puteándolo, Alberto. Ay, no, la señora puteándome, no, por favor, otra vez no. Que nunca más vuelva. En Pura Vida lo quieren porque ya se habitué, aparte. No, no, pero ahora ya se produjo el filtro. Yo quiero contar algo que no me lo voy a olvidar. Después quiero nunca decir más. Cosas. Yo me acabo de separar el año pasado. Súper triste, en una especie de naif maí, y lo voy a ver a Alberto. Esto hablalo en terapia. Sí, sí, la, no, solo quiero contar Alberto una bolita que viene cosas. Que tiene que ver con Pascua. Le voy a ver a Alberto en diciembre y regalaba unas bolitas de arbolito de Navidad que se llamaba Basi. Me fui a otra fiesta y tenía la bolita Basi con la que tuve toda la noche. Fue como la, ¿viste? La varita mágica que te modifica tu noche, ese objeto que te ayuda a revivir, el fetiche que te ayuda a revivirte. Bueno, Alberto me lo había dado esa noche y yo dije, sí, Alberto, y le hice propaganda con todo el mundo, además como loca. Ay, bueno, muchas gracias. Y hay gente que la gente en general sale muy contenta, ¿eh? Pero sí, son iba preciosos. A decir que, no, yo siempre quise ser famoso, siempre, daría años de mi vida aparte. Por eso, desde chico, y después más todavía cuando empecé con la actividad esta, ¿no? Porque yo decía, qué bárbaro, qué envidia que le tengo a Fabiana Cantilo, qué sé yo. Porque, claro, porque Fabiana Cantilo no corre el riesgo de que una mina pague 100 pesos la entrada para insultarla, como me pasaba a mí. Nadie va a pagar una entrada para insultarla, pero ¿por qué no? ¿Por qué es famosa? Aparte de su talento, no estoy hablando de eso, ¿no? Pero aparte de su talento, ¿por qué es famosa? Sí, en cambio yo tuve que pasar por los filtros de gente que iba por curiosidad y qué sé yo, y de esta vieja chota que me insultaba. Afortunadamente ese filtro ya se hace cada vez más grande, es importante, y ya no va gente desprevenida, por decirlo de alguna manera. Me van a ver a mí, es importante eso, ¿no? Totalmente. Y que has cobrado ya tu fama. Por eso es importante. Menos dentro de este radio platense. Y otra cosa que quería decir, que no me puedo olvidar, es que todos los mamíferos que estén escuchando esta radio y vertebrados. Sí, y que el 20 de abril vayan a Pura Vida y a la persona que cobra las entradas en la boletería le digan la frase gato negro, no pagan. ¡Epa! ¡Anótenla! Me encantó. Es fácil. A todas las personas, lo vamos a repetir una vez más. Repetilo a todas vos. Las personas que el viernes 20 de abril a las 22 horas se paren en la puerta de Pura Vida. No, miren, ¿vos decís al tipo de la boletería? Al tipo de la boletería. Ya está prevenido. Están entrando a ver en la tierra como en los techos de Alberto Bassi y le digan gato negro. Gato negro. Y se saquen de la galera un crucifijo. No. Tienen que decir gato negro, yo amo los gatos. y no pagan la entrada. Ay, un gatito negro acá, tengo acá colgado, mirada, divino, me encanta. Qué lindo que es verdad. Parece el gato ese de los chinos, pero en madera. ¿Qué es, coco? No, no es coco. En acrílico. Es acrílico, qué lindo que es. O plástico, qué sé yo. Es como la sombra, es como un manequineco. La sombra del gato ese japonés que mueve la manita. Mirá, bueno, ¿te diste cuenta de eso? No, me doy cuenta ahora. Es buena, En realidad lo compré porque es negro. Bueno, ¿tenés algo más para recitarnos de despedida? Además de que tenemos, vamos a decirle al público, el calzoncillo rojo, el slip rojo. Que bueno, nos encuentra. Lo vamos a poner en vivo, al aire, pero eso es un CD que Alberto nos trajo de regalito. Vamos a poner el track. Muchas gracias por el regalito, Alberto. No, al contrario, gracias a ustedes por haberme invitado. ¿Te gustó? ¿La pasaste bien? Ay, la pasé espectacular, me quedaría toda la noche. ¿Pero tenés algo más para...? Sí, algo cortito. Ay, me encanta. Sucio. Venga. Que aparte me define... Barrada. Me define profundamente. Y para, y antes de que... Porque después de que vos leas, seguro que... No voy a leer, pero bueno. Perdón, y tampoco voy a recitar, ahora te empecé a corregir mal. Ah, me encanta, cómo me está dando, me encanta. Después de que entonces Alberto haga lo que se le cante, nuestro productor acá, Panza Peluda, me está diciendo que tenemos que ir a un tema. Entonces, me quiero despedir antes de eso, Alberto, I love you, venite más seguido. Dale, voy a venir a promocionar y a decir hola, aunque sea, qué sé yo, a tomar una cervecita. Quiera, por supuesto, dale. Bueno, gracias por haberme invitado y besos a todos, los quiero. Nosotros a vos, nosotras. Sucio, rústico, desprolijo, así quiero tu amor. En el baño, zarro hasta el techo, el espejo casi negro salpicado con pasta dental e infinidad de shampoos. Toallas nunca renovadas, ausencia total de papel higiénico. Sucio, rústico, desprolijo. En la cocina, pilas de platos. Los tachos de basura repletos y dormidos y 3 limones podridos. Sucio, rústico, desprolijo. Así... En la pieza, medias y remeras pateadas sin indulgencia debajo de la cama. Colección de forros. Las cortinas no conocieron, no conocen y no conocerán nunca el agua. Sucio, rústico, desprolijo, así quiero tu amor. Desdecorate para amarme, desdecorate para mamarme. En el comedor, compacts y papeles. Las botellas vacías acumuladas como las telarañas y el tiempo perdido. Las perillas de la luz pegoteadas con miel o mermelada. ¿Por qué no venís una de estas noches a sacarme de la oscuridad? Sucio, rústico, desprolijo, así quiero tu amor. Por el piso más papeles y los soretes del gato. Anímate a venir uno de estos días a visitarme pisando fuerte. Sucio, rústico, desprolijo, así quiero tu amor. Desproporcionado e indefinible como el primer suspiro después de una paja. Te espero desde que te vas. Te espero apenas te vas. La boca llena todavía. La boca o el alma es lo mismo. Nunca hablas. Me abrís y entrás como a una carpa. Entrás como un caracol. Y me encanta imaginarte sin mí como una babosa por el mundo. No sé si es así. Y no hago nada más que esperarte para poder seguir chupándotela. Hoy me la pusiste de golpe y grité. Antes de acabar dijiste, trágatela toda. Y me llenaste. Antes de irte, por suerte, me dejaste el slip rojo que no te cambiás desde hace 3 días. Único privilegio obtenido en tanto tiempo. Que me dejes el slip cuando te vas y que no te lo cambies por lo menos no antes de los 3 días de uso. Es una fiesta para mi nariz y mi lengua. Apenas cerrás la puerta, cierro yo los ojos. Durante un rato largo, gozo de antemano sabiendo que está ahí donde lo dejaste, adentro de la bañera. Prolongo la espera, la estiro

Juan, algún celular para la gente que después no se acuerde y quiera comunicarse. Entonces, repito, es Centro Vecinal El Triunfo, Barrio San Carlos, allá por 134 y 525. Y el contacto es jere-lb@hotmail.com. Jere-lb. Huerta comunitaria, un poco de vegetales, un poco de amor ahí a la tierra. Y bueno, aparte alimentarse bien, ¿no? Soberanía alimentaria. Que tanto estamos de acuerdo en esta orgía de vegetales. Queremos fuera los tóxicos. Odio la soja porque tiene agroquímicos. Aguanta la milanesa de berenjenas y de lentejas. La milanesa de calabaza es preciosa, riquísima. Gabio de esa que me muero de amor cada vez que como esas milanesas. Muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado en este viernes precioso de Pascua. Nos vamos a ir a comernos un montón de huevazos y huevotes y huevotinas. Conejitos también. Y conejitas. Abajo y arriba de la cama, al costado y a la derecha y a la izquierda, en bicicleta, en moto, en auto, donde quieras, anda a escucharlo a Alberto Bassi el 20 de abril, en Pura Vida a las 22 horas, y sí, Gato Negro, entras gratis, y que los cumpla feliz. Mañana, otra invitación, fin de semana, Tupper Sex en Santa Cachucha. Santa Cachucha, quien nos auspicia, nos regala. No se olviden, empiecen a estar atentos porque se vienen los cupones de orgía de vegetales para ganar. Se viene el sorteito. Se viene el sorteito que te lo llevas a tu cama con tu mujer, con quien quieras, con el gato negro, con quien quieras. Adiós, buenas noches. Give me all your love. Radionauta. FM 106.3.